Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de internet en la www.radiocrash.org. También, como siempre, saludamos a toda esa gente que nos escucha a través de los podcasts, esos programas grabados, enlatados, que te puedes descargar y te puedes llevar o acceder a ellos directamente desde radiocrash.net y escucharlo pues cuando te apetezca, cuando tengas tiempo, cuando tengas humor o, bueno, pues simplemente cuando quieras. Saludamos también, como siempre, a la audiencia de Radio Pra en la comarca de la Sidra, a la gente y audiencia de Radio Cuca en Ubieu y a la audiencia de Irola Irratia en Bilbo, que también redifunden este programa y que agradecemos también a quienes llevan ahí un poco la gestión de esas emisoras, pues que hayan pensado en este Maravallu para que también acompañe a sus parrillas y a su audiencia. Un programa Maravallu que el pasado mes de octubre cumplió 19 años y que sigue aquí pues resistiendo, como sigue resistiendo Radio Crash, aquí en las ondas libres de Xixón y en las ondas virtuales de todo el mundo. Y hoy te vamos a traer unos temas que, aunque sean aquí muy locales, muy de la ciudad, muy de Xixón, porque ocurrieron aquí, tienen también su repercusión, bueno, pues podemos decir casi internacional. Vamos a hablar de la Asamblea Confederal de Ecologistas en Acción, que va a tener lugar en los próximos días aquí en nuestra ciudad, y también vamos a hablar de ese Festival Internacional de Cine de Xixón que tuvo lugar la pasada semana y del cual, bueno, pues hablaremos del palmarés, de las películas premiadas y de lo más destacado que hemos vivido pues junto a nuestros compañeros de Cinefagia y a más gente, mucha gente que estuvo por las salas. Pero como siempre, antes de arrancar el programa, un poco de música. Ana Tijoux. Soy la llave de este mundo y su brebaje. Soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero. Soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo. Soy la hija de la tierra, soy la amante que cultiva los frutos y su siembra. Soy el rocío que salpica fulminante, los rayos de sol, un arco iris penetrante. Soy dulce, soy salada, soy la pluma de la flecha andina con su danza. Soy la esperanza de mi pueblo, soy la promesa intacta, soy la sangre de este suelo. Soy el consuelo, soy la cura, soy la figura más pura, soy la nieve, soy la bruma. Soy la cascada que salta por catarata, la súbita regata de vida que nos retrata. Yo soy la piel de todos, soy el copo de nieve que llora por tus ojos. Soy esa fuerza que se precipita en el centro del capullo donde nace la semilla. Apresar mi amor es demasiado enorme. No me sujetan tus cadenas, no quepo en tus embalses, ni me atrapan tus represas. Y aunque quieras controlarme, yo fluyo río abajo sin que puedas dominarme. No me encierran tus botellas, yo regalo agua desde la cordillera. No hay minera que pueda sustraerme, no hay manera que tu regadío pueda ni robarme la fértil abundancia que yo traigo en mi equipaje. Yo vengo a compartir vida en este viaje. No hay fuerza que supere mi naturaleza, ni máquina alguna que tenga mi destreza. Lo cantaba así la abuela Brillo, susurrándote dulce en el oído. Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina. Soy un canto musical de claves. Soy la llave de este mundo y su brebaje. Soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero. Soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo. Pues ahí estaba la música de Ana Tijoux y este tema, Río Abajo, que nos sirve un poco para entrar y para arrancar el Maravallu de hoy, que como te decíamos en la introducción, íbamos a hablar de esa Asamblea Confederal de Ecologistas en Acción, de Ecologistes Nación, nación de aquí de Asturias, pero en una asamblea que va a reunir aquí a mucha gente. Y para hablar de ese tema tenemos al teléfono a Isa de Ecologistes Nación de aquí de Asturias. Muy buenas, Isa. Muy buenas. Bueno, 23 Asamblea Confederal. Imagino que esto ya, una de las cosas que se destaca de poder celebrar esto aquí en Xixón, y el poder hacer algo presencial, ¿no? Después de todo este tiempo que llevamos así de pandemia. Sí, la asamblea del año pasado se hizo en formato virtual y este año, bueno, pues como nos da un poco de tregua el COVID, pues vamos a poder reunirnos y estar más juntitos y juntitas. La fecha, digamos, mañana es el día donde empieza o donde llega la gente, ¿no? Pero el sábado sería el primer día de actividad, digamos, propia de la asamblea, ¿no? Cuéntanos un poco qué va a haber ese día. Pues mira, el sábado tenemos por un lado unas actividades en el Museo del Pueblo de Asturias, en el Tendayu, para niños y niñas, que será, bueno, habrá un cuentacuentos con David Acera y se va a presentar la revista Gallipata, que es la revista infantil de Ecologistas en Acción. Y bueno, va a ser gratuito y abierto a todo el público que quiera participar a partir de las 11:30 de la mañana. Y mientras tanto, en el Palacio de Congresos, pues empezaremos a las 10:30 con una mesa redonda que se llama Claves Energéticas para la Transición Ecosocial y que, bueno, tendremos el placer de tener aquí a Pablo García Fernández, a Marisa Castro Delgado, a Luis González Reyes y a Soledad Montero Linares para tertuliar un poco con nosotros y con nosotras. Y esa también va a ser una actividad abierta al público, ¿no? Esa es una actividad abierta al público, sí. Mm. Después por la tarde ya tenemos las actividades más nuestras con las reuniones internas de las diferentes áreas que integran Ecologistas en Acción. Mm. Eso será el mismo sábado durante la tarde. Y no sé si podemos destacar algo de todo, bueno, porque bueno, aparte, bueno, que tampoco podemos contar mucho porque son cuestiones internas, pero sí de los temas genéricos que se están tratando o que se están trabajando dentro de Ecologistas en Acción a nivel de todo el Estado, si hay algún tema que ahora mismo sea, bueno, de los principales o de los que más esté ahí un poco en la agenda. Pues mira, tenemos varias resoluciones y varios posicionamientos. Entre ellos el posicionamiento de eólica marina, que bueno, se va a posponer lo que es la aprobación a la Asamblea de mayo, pero bueno, habrá una explicación del posicionamiento. Y luego, bueno, muy importante, las resoluciones que se van a aprobar, o que se espera que se aprueben, sería una por la oficialidad del asturiano, súper importante para nosotros aquí en Asturias. Luego, el apoyo a un programa del Ayuntamiento de Logroño que se llama Calles Abiertas. Y, bueno, contra la mordaza económica a las activistas contra plaguicidas que ha habido durante este año. Eso será el sábado, como decíamos. El sábado por la mañana. Bueno, también creo que es importante, son documentos internos, pero bueno, tenemos un documento sobre cuidados y una guía de buenos tratos y un protocolo de justicia restaurativa que hemos estado trabajando durante todo este año y, bueno, pues es importante también resaltarlo, ¿no? Antes de seguir, si alguien que no conozca Ecologistas en Acción o Ecologistas en Acción aquí en Asturias, ¿qué le podríamos decir para contarle así brevemente qué es? Pues es una asociación abierta a las personas interesadas en lo que es el ecologismo y todo lo que tiene que ver con el ecologismo y el ecologismo social. Es a nivel, bueno, estamos a nivel estatal, lo que pasa que nos organizamos por federaciones y cada federación es autónoma dentro de unos márgenes, ¿no? Que es la confederación la que los entre todos y todas, pues marcamos. Se van tomando decisiones colectivas también, ¿no? Porque todo el tema de la lucha ecologista y medioambiental, bueno, claro, pues hay luchas que son como más locales, ¿no? Más propias de cada zona y otras que son mundiales, digamos, ¿no? Y ahí hay todos los aspectos, ¿no? Podemos hay todas las categorías. Cuéntanos un poco el domingo, ¿qué va a pasar el domingo? Porque va a continuar esta Asamblea Confederal y también con muchas actividades y con muchos temas encima de la mesa. Pues sí, vamos a tener un debate estratégico sobre alianzas y financiación externa. Después habrá varios talleres sobre la soja, por ejemplo, un observatorio de buenos tratos, cómo empoderarnos entre mujeres, cómo incluir a las personas racializadas en el movimiento ecologista, que es uno de los temas principales, de, por ejemplo, del área de ecofeminismos de este año. Y bueno, el posicionamiento de Eólica Marina también se va a hacer en un taller. Y nada, luego por la tarde sería la asamblea plenaria, la segunda parte de la asamblea plenaria, donde, bueno, pues se debatirán también otros documentos y posicionamientos y, bueno, se va a elegir la campaña confederal del 2022. Y, bueno, otro tema que se ha tratado también mucho este año, que también se va a hablar de eso, sería la campaña por el tren público social y sostenible, que, bueno, para Asturias creo que es bastante importante por cómo estamos a nivel de transporte, ¿no? Sí, a nivel de comunicaciones. Y a nivel del tren, que, bueno, siempre hay colectivos que están ahí peleando por reivindicarlo y por mantenerlo, pero es una cosa que poquito a poco se va muriendo, ¿no? El transporte por tren. Sí, sí, decías sí. ¿Qué más cosas ven? Sí, después, bueno, por la tarde, bueno, pues se van a hacer varias cosas, entre ellas, bueno, pues un acto de solidaridad con las ecologistas asesinadas en el sur global y la proyección de una película documental que se llama Historias de Poder y Vida, que vendrá el director a presentarla y, bueno, pues podremos hablar con el director y con personas vinculadas a la película. y por la noche ¿Y habrá podemos contar algo de esa película o tenemos o es sorpresa? Porque es una película que Ecologistas está bastante vinculada, ¿no?, a ella. Uy, que te perdemos. Perdón. si no te digo la verdad, yo personalmente no la conozco. Ah, vale. No, pues que algo habíamos leído de que esta era una película que estaba gente de Ecologistas en otras zonas, bueno, pues involucrada o implicada, pero nada, no pasa nada. ¿Esa también es actividad abierta para la gente que quiera verla? Sí. Supongo, y participar. Ambas cosas, tanto el tema de la solidaridad con las ecologistas asesinadas y la proyección de la película, son abiertas, son a partir de las 6:15 en el Palacio de Congresos. Sí, porque no sé si lo dijimos, igual si lo dijimos, pero ya no me acuerdo. Todas estas actividades son en el Palacio de Congresos, ¿no? En la Feria Muestras, que conocemos todo el mundo. Porque si la gente dice, ¿dónde está el Palacio de Congresos? Y hay gente que todavía no sabe dónde está. Pero si dices la Feria Muestras, sabe todo el mundo dónde está. Y vale, ahí serían esas actividades de la tarde, abiertas a partir de al público a partir de las 6:15. Y nos estabas contando que luego también hay una parte lúdica importante ese día, ese domingo, con un concierto. Sí, un concierto que será en La Buena Vida, en Gijón, que, bueno, tendremos el placer de tener a Aki, Afrobeat y The Brothers, que es un grupo de afro-punk, y a LR, que es un grupo de post-folk asturiano bastante conocido aquí en la provincia, en el país. Y, bueno, es un concierto abierto a todos los públicos, a partir de las 9:30-10, y tiene, bueno, una entrada, entre comillas, es un bono de apoyo de 5 euros. Pero bueno, no vamos a ver, si hay alguien que no pueda pagarlo, no pasa nada, porque no dejamos a nadie fuera. Un concierto, además, que, bueno, con dos grupos que es muy diferentes entre sí, ¿no? Son el folk de LR o esa propuesta alternativa, digamos, dentro del folk, y el funky que hace, y el afrobeat que hace Samu con su grupo, ¿no? Aking and the Afrobeat. Vamos, una propuesta muy interesante para la noche del domingo, que además, como el lunes es fiesta, ¿no?, pues esperemos que se anime mucha gente también ahí a compartir, a ir al concierto y a compartir con toda la gente que venga de Ecologistas. No sé si ya tenéis más o menos claro cuánta gente va a venir, de fuera, de qué sitios, un poco cómo está ese tema. Sí, la verdad, viene gente de todo el estado, y seremos unas 150 o 200 personas de fuera. Bueno, o sea que ambiente va a haber. Sí. Ambiente va a haber, de gente muy diversa también. Eso será el domingo, como decíamos, a partir de las 9:30 de la noche, ese concierto en La Buena Vida, ahí en Fomento. Y todavía sí queda, tienen que quedar fuerzas para el lunes, porque el lunes también va a haber algo importante, ¿no? Sí, el lunes va a haber una acción con varios colectivos de la ciudad, de Asturias, en concreto también de la ciudad de Gijón. Y va a ser una marcha por la ciudad, una manifestación, contra la contaminación atmosférica. Una marcha que va a contar eso con varios grupos, aparte de Ecologistas, también estarán, estamos viendo el cartel, en Asturias por un Aire Sano, la Federación de Asociaciones de Vecinos de aquí de Gijón y la Plataforma contra la Contaminación. Como no podía ser menos. Colectiva. Un tema que se lleva, bueno, luchando y peleando ya durante bastante tiempo y que ahí seguimos, ¿no? Sobre todo en la zona oeste de aquí de Gijón y en los entornos más contaminados de esta ciudad. Veíamos también que se había presentado ayer esa movilización, que saldrá a las 12 de Begoña, del Paseo Begoña. Sí. Exacto. Pues a las 12 sale del Paseo de Begoña y esperamos que cuente con el apoyo de mucha gente, sobre todo de la ciudad, y que sea una acción, bueno, masiva, ¿no? El tema es importante y lo merece. Esa manifestación, repetimos, porque siempre nos gusta aquí en Maravallu, cuando hay movilizaciones y hay cosas de salir a la calle, siempre nos gusta que la gente se entere bien y que sepa la hora. A las 12 de la mañana, Paseo Begoña, el lunes 6 de diciembre, festivo para bueno, pues reivindicar esa lucha contra la contaminación, esa salud, esa industria limpia y transición ecológica y social. Pero todavía hay más cosas. Todavía el lunes sí. Sigue habiendo actividad dentro de esa Asamblea Confederal de Ecologistes Nación. Sí, a las 5 tenemos una visita al río Piles, que está en proceso ahora de renaturalización y fue también una de las luchas que ha llevado junto a otros colectivos Ecologistas en Acción aquí en Asturias. Y luego el martes ya es un poco el día de despedida, pero también tenéis previsto algo. Sí, tenemos previsto una excursión que yo aún no sé a dónde va a ser. excursión sorpresa. Excursión sorpresa, sí, a algún lugar natural de, supongo que de los alrededores de Chisón, porque la gente se tendrá que ir. Yendo por la tarde, me imagino. Sí, pero bueno, aprovechar también a que conozcan toda esa gente que viene de fuera de Asturias, que conozcan algún lugar que, bueno, pues Asturias, a pesar de todos esos problemas de los que hablábamos, de la contaminación o de la industrialización o de, bueno, muchos otros que hay, también hay muchos espacios todavía, sobre todo para la gente que no lo conoce, que se pueden disfrutar, ¿no? Si el tiempo lo permite, que últimamente no permite andar mucho por ahí de paseo, pero bueno, también eso oye, forma parte de la idiosincrasia asturiana, ¿no? Isa, queríamos preguntarte también, porque una de las campañas que en este último año y pico, llevó Ecologistas en Acción de una manera más visible, digamos, es la de la ecológica aplastante, ¿no? No sé si nos puedes contar algo de, bueno, en qué consistió esa campaña y qué se pretendía o qué se consiguió, cómo fue un poco todo ese trabajo, que lo hemos visto por sitios insospechados. Era una campaña de captación de base social que la verdad es que ha tenido bastante éxito y bueno, si ha sido la primera campaña de captación de base social, es importante que se ha hecho desde el colectivo y nada, ha sido un éxito, la verdad. Ha sido una campaña que ha dado a conocer bastante la organización y ha llegado a muchísima gente. Pues sí, la verdad que sí que lo tenemos que reconocer, porque decía, lo hemos visto no solo en medios de comunicación o en páginas web o en tal, sino en espacios pues casi donde te ibas dando un paseo y de repente te encontrabas el lema, ¿no? Ese mensaje ahí tan directo que llamaba la atención y que, bueno, pues nos alegramos de que haya servido también para que haya más gente que se conciencie de esta situación o se incorpore a participar en Ecologistas en Acción a nivel estatal o en Ecologistas en Acción aquí en Asturias. No sé si hay alguna cosa más que quieras comentar de lo que va a pasar estos próximos días o que podamos decir para acabar. Bueno, pues yo creo que es un buen momento para venir a conocer a la organización, un buen momento para que nos conozcamos entre todos y todas un poco, para, no sé, querernos un poquito, ¿no? Que hace falta muchas veces en las luchas sociales, estamos un poco necesitados también y necesitadas de abrazos colectivos y de y de estar juntas, que muchas veces es un trabajo muy de estar en casa. Bueno, yo veo a los compañeros y a las compañeras de tener que redactar informes y demás, y es un trabajo duro que sin el hecho de que nos podamos juntar y vernos las caras y compartir y soñar un poco entre todos y todas, pues a veces hace bastante duro. Pues sí, pues ahí está esa oportunidad de acercarse a una de esas actividades abiertas al público. Toda la información o más información o toda la que hay, pues la podéis ver también, entráis en la página de ecologistasenacción.org. Y ahí está el programa de esta Asamblea Confederal y, bueno, muchas más informaciones sobre los temas que se trabajan. Y te vamos a despedir escuchando un tema precisamente de Akin y de Afrobeat Brothers, un tema que lleva por título Boomerang y que también tiene muchas referencias a la lucha ecologista y a la lucha contra la contaminación del planeta. Y darte las gracias, Isa, por habernos atendido, por habernos acompañado y contarnos todo eso. Y bueno, esperamos vernos ahí en alguno de estos días. Esperamos. Muchas gracias a vosotras por habernos dejado este pequeño espacio. Y nada, esperamos veros por ahí, sí. Muy bien. Pues un saludo, un abrazo. Un abrazo. nationalism, see them loose up on the world. Things fall apart, the leftists who can never hold. Me and the keys, see them loose up on the world. I say we threw the rich things onto the ocean. It threw it back to us. We polluted the sky, yeah. It rained as it rained. If you do speak unto the air, definitely it comes back straight to your face. If you do speak into the air, it will come back straight to our face. Yeah, yeah, yeah, yeah. So life is like a boomerang. Estaba ese boomerang de Akin and the Afrobeat Brothers, el gran Samuel Akimola, que estaba en ese tema y que estará el próximo domingo junto a LR, este grupo, en ese concierto ahí en la Buena Vida en Fomento, ese concierto dentro de esa Asamblea Confederal de Ecologistas en Acción que tiene lugar en los próximos días aquí en nuestra ciudad. Y como te decíamos también al principio, después de hablar de este tema, de esa Asamblea de Ecologistas en Acción, vamos a hablar del Festival Internacional de Cine de Chichón, del FIX, que tuvo lugar desde el 19 al 27 de noviembre, que te estuvimos contando aquí en Radio Crash, pues todos los días de lunes a sábado te contamos en ese informativo especial lo que iba pasando, lo que íbamos viendo, las películas que nos gustaban, la que nos gustaban también pero menos, escuchábamos algo de lo que se hablaba en las ruedas de prensa, de lo que pasaba por las redes sociales, de las opiniones de distinta gente que fue pasando por nuestros micrófonos, y hoy en Maravallu pues también queremos hacer ahí un poco resumen de todo esto, hablarte de algunas de las cosas que pudimos escuchar, recordar algunas de las voces que sonaron ahí. Y bueno, pues la primera de ellas es la del director del festival, de la directora del FIS, Alejandro Díaz Castaño, que poco antes de darse a conocer el palmarés de este año, los premios, las películas premiadas este año, estaba en una grabación de un podcast junto al jefe de programación, junto a Fran Gallo con Roger Coza, y que bueno, pues hablaba un poco de la idea del festival o qué idea era con la que estaban trabajando actualmente en ese festival de cine. Así que vamos a escuchar a Alejandro Díaz Castaño, director del FIX, hablar de ese festival. Que se habían quedado interrumpidos respecto al tipo de programación, respecto a una idea también de apuesta por nuevos valores, de apuesta por un tipo de cine determinado y también por nombres que habían dejado de ir al Festival de Gijón. Se puede ver en el palmarés de esos tres años, que fue el primer año Eugene Green, que además tuvimos el premier mundial de su película, en Attendant le Barbat. Después tuvimos al siguiente año Hong Sang-soo, que ganó con El Hotel a las Orillas del Río, y por último, el último, en 2019, Pedro Costa con Vitalina Varela, ¿no? Los tres además estuvieron presentes en Gijón. Yo creo que era importante, ¿no?, este cambio, esta restitución, digamos, ¿no? Y luego, ya en el año 2020, cuando empezamos a hablar ya Fran y yo, ya teníamos un poco la idea de... O sea, antes de la pandemia estábamos un poco en conversaciones y con la idea de poder tener de poder hacer un cambio, ¿no? De poder ya pasar a la siguiente fase, que sería empezar a apostar por los nuevos valores en primer lugar del festival, o sea, en la primera competencia, no en la competencia de lo que era Reyumes, que era como una especie de Ansel Ten Regard, por poner un ejemplo, ¿no? O Cineastas del Presente en Locarno, darle la vuelta a eso y luego, sobre todo, la apuesta por cines sin distribución comercial asegurada, ¿no? Que esto es algo importantísimo porque dentro, a ver, también tenemos algunas películas que tienen distribución y que también las hemos presentado y nos gusta ser un sitio donde vengan las distribuidoras españolas a presentar sus películas. Tengo que decir que a veces incluso las hemos invitado antes y luego las adquieren antes de que empiece el festival y obviamente pues no vamos a retirar tampoco una invitación, ¿no? Y sobre todo cuando es una película que encaja perfectamente con el resto y elabora un discurso unitario, digamos, dentro de cada una de las secciones, pero bueno, darle mucho más importancia a eso y que las distribuidoras españolas luego digamos que se nutran de las películas que presentamos para luego pues aumentar, digamos, su catálogo y para distribuirlas en España, ¿no? Y el año pasado, pese a la pandemia, pues tuvimos películas, 30 películas acabaron estrenándose después, muchas de ellas en streaming, pero bueno, es una distribución comercial que les viene muy bien a estas películas, ¿no? Pero incluso, que la gente me lo recordaba estos días, incluso First Cow no tenía distribución en España cuando se puso, y una película relativamente vieja, voy a utilizar esa palabra, muy que no me gusta, pero que utilizamos a veces dentro de la jerga interna de los festivales, y que es muy injusta, ¿no? Porque hablamos de una película que tiene pues, poco más de un año, ¿no? Pero una película que ya se había estrenado a finales de 2019, en realidad, en festivales pequeños estadounidenses, y que, bueno, pues pasó casi un año, ¿no?, hasta que se estrenó Gijón, pero no tenía todavía la distribución asegurada y la consiguió después, ¿no? Y eso es un poco la idea y un poco el relato de cómo lo veo, y ahora, pues, Fran nos comentará eso. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Alejandro Díaz Castaño, el director del FIX, hablando un poco de, bueno, haciendo una reflexión, una valoración, también para conocer qué es lo que se mueve a nivel interno, ¿no? A veces nos acercamos a los festivales desde fuera sin conocer muy bien cuáles los planteamientos y las ideas que bullen dentro de los equipos de programación de los mismos y a veces eso nos descoloca. También es importante conocer cuál es lo que se está barajando y reflexionando en torno a ello. Pero bueno, como lo importante hoy también va a ser hablar de esas películas premiadas, las películas a las que los distintos jurados fueron concediendo premios, pues es lo que vamos a hacer a continuación, hablándote de, empezando por la competición de Retuellos. El jurado estaba compuesto por Astrid Adverbe, Fon Cortizo e Isabel Orellana, y que decidieron que el premio al mejor largometraje dentro de esta sección oficial Retuellos, ya sabéis que en el festival hay tres secciones oficiales y que Retuellos es la que recoge un poco las películas de directores o directoras que hayan realizado, que sea su primera, segunda o tercera obra, o sea, la gente, digamos, con menos recorrido a nivel cinematográfico. Decidieron que el premio al mejor largometraje fuera para Rien à foutre, de Emmanuel Magre y Julie Lecoustre, una coproducción belga-francesa, que bueno, vamos a leeros también lo que dijo el jurado. ¿Por qué le dieron el premio a esta película? Pues por mostrarnos una realidad precarizada, fundamentada en las apariencias, en la que se nos despoja de todo y donde progresivamente se revelan la realidad íntima y la soledad de la protagonista. Una película que nos devuelve a las personas detrás de compañías deshumanizadas. Una buena película, que cuando la vimos la disfrutamos, protagonizada por Adèle Exarchopoulos, conocida por todo el mundo por la película de la vida de Adèle, pero que bueno, ya está en otro contexto y en otras posiciones. Una película que nos habla, pues eso, de una azafata de una compañía aérea de low cost con base en Lanzarote, también una película vinculada a Canarias en este caso, y que bueno, pues vemos un poco cómo va pasando su vida entre viajes de un sitio a otro, entre fiestas, colocones y demás, y que esconde detrás, bueno, pues un dolor, una situación dolorosa, que fue la pérdida de su madre y el alejamiento de su familia a raíz de eso, pues de alguna manera evitando ese dolor. Y bueno, pues la película luego nos va mostrando todo eso. Quizá no era de nuestras favoritas para ganar ese premio, pero sí que es una buena película. Y escuchamos también lo que contaba su codirectora, Julie Lecoustre, en rueda de prensa, hablando de Rien à foutre. C'est très juste. Pour moi, c'est un film sur le détachement et l'attachement. La película habla de vincularse y desvincularse. En el principio de la película vemos como Cassandra está huyendo, ¿no? Abandona y se aleja del dolor y la tristeza que tiene en casa, y para conseguirlo está este momento de individualizarse, y esto le ayuda, el tema laboral le ayuda a conseguir esto, porque en este momento, en esta etapa, es cuando también lleva a cabo el consumo constante para conseguir esta individualización. Y sí que, aunque crea amistades, lo que conoce a gente, nunca crea vínculos en esa primera etapa. La segunda parte es cuando ella reencuentra sus vínculos y es capaz de afrontar todo aquello de lo que estaba huyendo en la primera parte. Y aquí es cuando entra un poco la temporalidad, cómo cambia, dado que en la primera parte de la película no entendemos muy bien el tiempo, puede estar pasando una hora, un día, una semana, y todo es un poco igual y repetitivo. Sin embargo, en la segunda parte, cuando ella está en casa con la familia, sí que ya encontramos una temporalidad. Pasan los días, pasan las horas, vemos las noches y vemos como un ritmo más diario. Bueno, pues ahí estaba en esa traducción simultánea las palabras de Julie Lecoustre hablando de Rien de Foutre. Dentro de esta sección también se concedió el premio a la mejor actriz para Anastasia Budiaskina por Olga, una película que nos habla de una gimnasta ucraniana de gimnasia artística y que va a... que considera el jurado que ha hecho una interpretación delicada y conmovedora, capaz de mostrarnos su lucha interior entre la pasión y el tormento. Gimnasta que se va a Suiza para participar en los Juegos Olímpicos de ese año, y que, o en un torneo internacional, y que concedieron ese premio. También el mejor actor ha sido para Jean-Michel Lemoine por la película, el documental Poules Frites. Ese fue el objetivo. Sí que es cierto que la justicia vio la película antes de que se publicara, pero sobre todo por ver si no habían llevado a cabo algún error, pero por ejemplo si la juez firmó un papel que no debería haber firmado, cosas que pudieran cambiar y que se diera un mensaje equivocado. Pero a nivel del contenido no tuvieron ningún límite. Bueno, pues ahí estaban las palabras de los codirectores de esa película de Poules Frites, el dúo belga Yves Hinan y Jean Libon, que el jurado decidió premiar al actor protagonista. Bueno, el actor no, en realidad, al ser un documental, pues no se trata de un actor, sino se trata de un policía, de un comisario de policía, en este caso Jean-Michel Lemoine, que es el que dirige la investigación de un asesinato, y que a lo largo de toda la película, que en este caso, bueno, pues lo comentamos en su momento, nosotros, igual que se están haciendo muchos falsos documentales que son ficciones, en este caso prácticamente nos daba la sensación de estar viendo una ficción, por todo tal y como estaban interpretados todos los papeles del policía, de la jueza, del principal sospechoso, los interrogatorios que se hacían, las investigaciones que llevaban a otros sospechosos. Bueno, Una película que la verdad que nos impactó, sobre todo cuando supimos y nos dimos cuenta de que estábamos viendo algo real, que se había grabado hacía muchos años y que esas 100 horas que comentaban los directores que tenían de grabación, pues lo convirtieron en ese documental que el jurado de Retuellos decidió premiar a ese actor o a ese protagonista. Dentro de esa misma sección, y para cerrarla, también hubo un premio para la distribución para la película Neptune Frost, de Saul Williams y Anicia Usseiman, una coproducción entre Ruanda y Estados Unidos, una de las películas que más nos gustó del festival. Y el jurado consideró también darle este premio por acercarnos a un nuevo lenguaje de rebelión, utilizando elementos culturales propios para mostrar una estética futurista de resistencia a las imposiciones de género, el neocolonialismo, a las narrativas clásicas y al sistema de control generado por las nuevas tecnologías. Una película que visualmente sorprende mucho por el colorido, por las imágenes, por los entornos donde está rodada, que a nivel sonoro es una maravilla, de música mezclando música tradicional y danzas tradicionales africanas con electrónica, y que, bueno, pues de alguna manera también otro tema sorprendente es toda la denuncia que hace del uso de las tecnologías, de las multinacionales, de ese colonialismo que vive África, y haciéndolo desde una perspectiva futurista. Un musical a la vez dentro de la película, es un musical también, nos pareció un conjunto, bueno, pues que nos maravilló en su momento y que en nuestra porra personal era la favorita o la que más nos había gustado por todos esos temas. Siguiendo con los premios, en este caso en la competición al VAR, el jurado, compuesto por Pilar Castro, Cintia Gil y María Pérez Sanz, decidieron premiar al mejor largometraje a Higiene Social, de Denis Coté, el canadiense. En un tiempo en el que se cuestionan los espacios de libertad personal, social y artística, valoramos la singularidad de esta película y su visión sobre nuestro pasado, presente y futuro. Este Casanova y las mujeres fuertes y contradictorias que le rodean componen un cuerpo verdaderamente cinematográfico, lleno de inteligencia y humor. Ese es el argumento o la explicación que da el jurado para premiar esa película, como te decíamos, con el premio al mejor largometraje de la sección Alvar. Y también el jurado otorgó una mención especial a la película Intregalde, de Radu Muntean, del rumano Radu Muntean. Y también fue una de las películas que más nos gustó dentro del festival. Decidieron otorgar esa mención especial a esta película que juega con la imaginación colectiva, construyendo un thriller psicológico con los mínimos elementos. Destacamos la profundidad que aporta el gran trabajo de actores y actrices, haciendo que afloren los fantasmas de este lugar. Una película que nos traslada a la Transilvania rumana y a un grupo de personas que pertenecen o que colaboran con una ONG que llevan todas las navidades a esa zona más empobrecida de Rumanía, pues llevan alimentos y algún regalo para hacer un poco más liviana la dureza de esa pobreza que se vive en esa zona, y que se encuentran de repente atrapados en una situación que, bueno, pues no saben manejar y que las personas que sí viven allí tienen mucho más controlada. Pero bueno, no te podemos contar mucho más para no hacer spoiler. Intregalde, de Radu Muntean. Radu Muntean estuvo aquí en Xixón y también habló de su película. Ahí estaban las palabras de Radu Munteán hablando de Intregalde. Y siguiendo también con esa sección al bar, el premio especial del jurado fue para In Front of Your Face de Hong Sang-soo, el coreano, que siempre se lleva algo. Y el premio a la distribución fue para Los primeros 54 años, un manual abreviado de la ocupación militar de Abiy Moghrabi. Vamos con la tercera de las secciones oficiales, en este caso Tierres en Trance, una sección que está dedicada a premiar las películas iberoamericanas que participan en esa sección oficial. El premio Fipresti, que el jurado Fipresti el que concede estos galardones, en esta ocasión decidió que la película, el mejor largometraje, fuera para Palestra, de Vasovis Marinaro y Sofía Jalinski, de Argentina, porque baraja sus limitaciones con una inteligencia implacable, si bien libre de todo alarde, a la vez porque su desenfado punky esconde un agudo ensayo sobre violencias de la masculinidad aliada, una tentativa que se sostiene sobre un elenco en estado de gracia, pero sobre todo porque se yergue como una película absolutamente memorable. Eso es lo que decía el jurado de esta película, Palestra, que nos cuenta la historia de tres amigas que se reúnen para depilarse juntas y que, bueno, pues en esa reunión acude un fotógrafo para, bueno, fotografiar un poco esos momentos tan especiales y tan particulares de la depilación. A partir de ahí, bueno, pues surgen un montón de temas, unas conversaciones que la verdad también nos gustó mucho la película Palestra y que bueno, tiene, siendo una película muy sencilla, muy limitada en el espacio y en el tiempo, porque todo sucede en esa casa donde se reúnen para depilarse, pero que tratan muchos temas relacionados con las relaciones entre hombres y mujeres, con el feminismo, con la propia depilación, con las propias consideraciones sociales que puede haber alrededor de ello, y que bueno, con momentos de humor, con momentos más serios, una buena película. Y el premio Fipresti, en este caso a la mejor dirección, a la mejor directora, fue para María Álvarez por Las cercanas, una película que nos lleva a conocer la historia de dos hermanas gemelas, pianistas, que a sus 93 años abren las puertas de su casa y de su vida para que María Álvarez, en este caso, pues las grabe y monte esta película documental que el jurado consideró una película que había asumido riesgos importantes con los temas que trata, pareciendo incluso a veces estar sobrepasando límites, y las decisiones que se toman, a pesar de no ser cómodas en ocasiones, son decisiones fuertes. El premio va para una película que concede un espacio significativo a los asuntos que trata, una película que no se impacienta cuando los temas se repiten, porque reconoce que en realidad no existe tal repetición, pues lo mismo puede ser dicho una y otra vez con diferentes resonancias en cada ocasión. Pues María Álvarez también estuvo aquí en Shishon y hablaba y contaba estas cosas de su película. Y de ver su historia. Se nos cuela por ahí Fran Gallo también en esa rueda de prensa. Y siguiendo con esos premios, los premios al mejor cortometraje, Train Again para Peter Cherkasky, el austriaco, y también una mención especial para Otacustas de Mercedes Gaviria, una película coproducida por Argentina y Colombia. El jurado joven, en su caso, decidió premiar al mejor largometraje de la selección oficial de Retuellos a la película We Are Going to the World's Fair, vamos juntos todos a la Feria Mundial, una película de le directore Jane Schönbrunn y que también estuvo en el Fix y que escuchamos en traducción simultánea lo que contaba de su película aquí en su estancia en Chichón. Bueno, pues ahí estaban esas palabras de Jane Schönbrunn en esa traducción simultánea, hablando de esa película, una película que, como contaba, nos lleva a la vida de una adolescente y sus relaciones virtuales y un entorno muy cerrado, muy limitado, mucha soledad, y algo que ha gustado, claro, pues al público joven, ¿no? Porque también muchas del diálogo y de las conversaciones y de lo que las reflexiones que hace Casey, la protagonista, pues está vinculada a temas que la gente más joven hoy en día, adolescentes, pues viven muy de cerca y que quizás a quienes somos ya de otras generaciones pues nos chocan mucho o no comprendemos muchas cosas. Pero ahí quedó también ese premio del jurado joven. La película, digamos, española triunfadora ha sido una película sobre parejas de Natalia Cabral y Oriol Estrada. El jurado que premiaba este cine español, compuesto por Manuel Asín, Irati Crespo y Marcos Merino, decidieron premiar a una película sobre parejas, tanto la película con mejor largometraje español como el director o directora de la mejor película española, como el premio Alma al mejor guión también de película española, como te decíamos, a una película sobre parejas de Natalia Cabral y Oriol Estrada, y también premiaron con el premio DCP Deluxe al mejor director de largometraje español a Joan Tisminski por Dombres. El jurado dijo que habían decidido premiar estas dos películas que consideramos unidas por un diálogo intergeneracional en torno a la posibilidad de una artesanía honesta y una consideración en ambos casos luminosa de la vitalidad del cine. Y también el premio CIMA al mejor largometraje dirigido por una mujer fue para Captain Volkonogov Escape de Natasha Merkulova y Alexei Chupov. Bueno, pues en este caso el premio CIMA que otorgaba el jurado integrado por Guadalupe Balaguer, Treyes, Lola Beccaria y Susana Guardiola, decidieron premiar esta película rusa, que aunque está protagonizada por mujeres, está dirigida, bueno, o codirigida, o sea, está interpretada por hombres y codirigida por una mujer, en este caso Natasha Merkulova. Apostamos por mujeres que se atreven a pensar en proyectos ambiciosos y los llevan a cabo con enorme talento, un tema que, visto desde la mirada de una mujer, cambia radicalmente el discurso. Una parábola posmoderna sobre un maltratador que se da cuenta de que tiene alma y decide salir del círculo de la violencia. Un thriller místico donde nos preguntamos si es posible el perdón. Bueno, otros premios también que fueron otorgados: el mejor largometraje asturiano para Shooting for Mirza, de Juan Gautier, y el premio al mejor cortometraje asturiano para Epoque, de Elmer Guevara. También con mención especial para el corto Ñami Ñami, de David Rodríguez. Laboral Cinemateca concedió el premio de distribución al cortometraje Manual de la Siega, de Samuel Fernandi, y un premio nuevo que apareció este año, en este caso el premio que concede la asociación Siega, el premio Rambal, fue a parar a Money Boys, de CBG. En Fan Terribles, La estrella de los simios, de Linda Hambach, fue el premio a mejor largometraje. Y el público, el premio del público, decidió, por un lado, otorgar el premio del público general a la película La Fracture, de Catherine Corsini. Y vamos a ver si recuperamos el audio que teníamos de Corsini, de La Fracture, hablando de su película, que también estuvo aquí presentándola en los últimos días del festival. Así que escuchamos a Catherine Corsini hablando de La Fracture, una película que nos lleva a un entorno de una movilización de los chalecos amarillos en París y a una situación que se vive a lo largo de una noche en las urgencias de un hospital de la sanidad pública francesa. Decía que ese espacio era un terreno de juego muy potente para justamente hacer enfrentarse allí esta diversidad de historias. Yo acababa de hacer dos películas de época, Un amor imposible, la belle saison. Acababa de hacer dos películas de época y justamente le comentaba a Elizabeth que tenía ganas de hacer algo sobre la situación en Francia, sobre esta fractura tan importante, la fractura social que existía entre, si podríamos llamarlo así, una Francia periférica y la Francia más urbana. Me parecía eso muy importante. Y también dentro del premio del público, en este caso de la competición Tierras en Trance a la distribución, el premio fue para Welcome to My Home, de Andrés Goteira, y el premio Europa Joven a la mejor dirección de largometraje europeo fue para Ninja Baby, de Ingvild Svein Flicke, la noruega. Vamos a escuchar también a la directora, que también estuvo presentando junto a su actriz protagonista esta película, que también maravilló al público. Llevó ese premio, no se llevó más, pero bueno, había mucha gente que contaba con que Ninja Baby se iba a llevar más premios, pero se llevó este del público y se llevó sobre todo las buenas sensaciones, una película que nos lleva a reflexionar sobre la maternidad, en este caso una maternidad no deseada por la protagonista y que le hace enfrentarse a un montón de situaciones en esa película, que también tiene ese punto con la animación y con esos diálogos con el futuro bebé que da título a la película Ninja Baby. Like ¿quiere añadir a lo que estábamos hablando? Que Cristine, bueno, sí que es cierto que es su primer gran proyecto, vamos a decir, pero sí que es cierto que ha hecho otras películas, ha hecho 5 otras películas, de hecho, en Noruega, bueno, luego Cristina ha añadido que también en Dinamarca, también ha hecho algunos proyectos daneses, y que bueno, que ha sido todo muy caótico y que ahora todo el mundo quiere trabajar con ella porque se han fijado en el talento tan natural que posee, que siempre es ella misma en la pantalla y que eso es algo, una cualidad que está muy, muy reconocida, muy valorada, y que bueno, que todo el mundo le ha podido observar todas esas cualidades. Se acuerdan sobre todo de una anécdota que cuenta que en Oslo, cuando ya estaban en pleno proyecto, fueron ellas dos a tiendas de segunda mano, de ropa, de calzado, bueno, de estilismo en general, y que anduvieron mirando pues eso, ropa, un poco también los gestos, cómo andaba Raquel, el personaje, anduvieron un poco matizando entre ellas dos cómo querían dejarlo todo. Probaban unos zapatos y le decía, tienes que andar así, o no me gusta comprar de esta manera. Pues parece que tuvimos ahí algún problema con ese audio de Ninja Baby. Y ya películas así que te queremos comentar para finalizar, y aunque no se han llevado ningún premio, por un lado está la película de Dan Mirvish, el estadounidense, 18 y medio, que nos recrea en tono de thriller político lo sucedido en torno a los 18 minutos y medio de conversación que fueron borrados de una conversación grabada de Nixon en el despacho Oval en relación al escándalo Watergate, y que ha alimentado no pocas teorías conspiratorias. También estuvo Dan Mirvish en Sichón, en el festival, y hablaba de su película en estos términos. La última película de la que te vamos a hablar aquí en este resumen del festival y del palmarés es El Planeta, que tampoco se llevó premio, pero que era una película también esperada, sobre todo porque bueno, pues estaba rodada aquí en nuestra ciudad, en Sichón, y que bueno, pues reconocíamos muchos de los espacios y de los lugares donde se desarrollaba. Una película de Amalia Ullman, interpretada por ella misma y por su madre, Alejandra Ullman, esa película que se arropa del manto de la tragicomedia para contar el reencuentro y posterior deambular despreocupado hasta la inconsciencia de las dos mujeres en una ciudad aletargada y gris, donde la realidad no puede ser una excusa para disfrutar de los placeres de la vida. Vivir es el momento, no sus consecuencias, dice la sinopsis de El Planeta. Y escuchamos a su directora y protagonista, Amalia Ullman, hablando de ella. Porque filmar en color en Gijón es casi blanco y negro, y entonces era una decisión artística de tener control estético y fotográfico, y yo también puedo hablar más sobre las condiciones que teníamos, que en Gijón suelen ser bastante malas para la fotografía, y teníamos un presupuesto muy limitado para corrección de color, etc. Entonces era una forma de hacer una película bella, estéticamente hablando, con lo que teníamos, que era un capotado de Gijón. Y luego de las casas mujeres, al final lo que se olvidan tiene muy poco que ver con la historia real, y tiene más que ver con experiencias personales y amigos y de gente cercana a mí, pero sí que es cierto que fue como un poco lo que originó el interés en hacer una película sobre Gijón. Siempre he dicho que la primera vez que leí sobre esas mujeres, a mí lo que me llamaba la atención era cómo representaba la idiosincrasia de Gijón, más que un interés sobre ellas específicamente, sino cómo son las cosas de aquí, ¿no? Entonces eso como que empezó a inspirarme a hacer algo completamente ficcional. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Amalia Ullman, que ponen punto final a esta parte de Maravallu, y nos vamos a despedir con un tema de Tanchugueiras. Pues con este tema, Malquerenza, de Tanchugueiras, ponemos punto final al Maravallu de hoy. En la primera parte te hablamos de esa Asamblea Confederal de Ecologistas en Acción que tiene lugar aquí en Gijón, en nuestra ciudad, durante el próximo fin de semana e incluso un poco más. Muchas actividades y bastantes también abiertas a todo el público, aparte de las que son internas propias de la organización, que podemos disfrutar y acudir durante estos días. También te hablamos de ese Festival Internacional de Cine de Gijón que tuvo lugar a finales del pasado mes y que ya se acabó, y te contamos un poco el palmarés y lo que más nos gustó. Nosotros nos vamos, un besín para todos y para todas, y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.